Vamos a seguir con nuestra serie, nuestra bienaventurada esperanza. La prédica de hoy es la continuación de la última, la importancia de saber del juicio final. La importancia de saber del juicio final, segunda parte. Y la palabra nos lleva a Ezequiel, de vuelta, capítulo 18, versículo 20. Ezequiel 18, 20, Reina Valera, dice así: el alma que pecare, esa morirá. El hijo que no llevará el pecado, no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Esta es una regla que vimos la semana pasada, que Dios deja por escrito. Es una regla, ¿verdad? La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío, del pecador, será sobre él. Es una promesa de que así es el criterio de Dios. Él, como juez final, así lo decretó y lo dispuso. Vamos al segundo pasaje, nuestro pasaje principal de toda la serie Apocalipsis, de las últimas enseñanzas. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, Apocalipsis 20, 11, Reina Valera. Dice así la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú eres el único dador de toda vida, de toda sabiduría. Y en esto has dispuesto, Señor, de que esta vida, Padre, sea recibida solamente por medio de tu palabra, en donde apunta a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Debemos de entender esto, mi Dios, de realmente conocer desde lo más profundo de nuestro corazón, Padre, que solo ese es el camino, un camino que lleva a la verdad y a la vida. Gracias, Señor, por estar caminando en ese camino, mi Dios. Bendice a cada una de estas almas que hoy aquí nos encontramos. En el nombre de Jesús, amén. En el Apocalipsis 20:11 vimos otra vez que hay un gran trono, ¿verdad? Y hay alguien sentado. Todos lo sabemos quién es. ¿Quién es? El Señor Jesús, ¿verdad? El juez de jueces, el juez final, el Señor Jesús. Y dice ahí bien claro, en el versículo 11, que la tierra, dice, huyeron la tierra y el cielo, ¿verdad? Y que ningún lugar se encontró para ellos. Eso habíamos dicho que significa, de un lenguaje figurado, que los cielos y la tierra desaparecieron. La creación, el universo todo, todo lo que nosotros estamos viendo, así tal cual como existe ahora, ya no será más. Ese es el tema aquí, ¿verdad? O sea, ya el Señor está diciendo, ya todo pasó, todo va a pasar. Ahora queda nomás el juicio por a los muertos, o sea, a todos los que tuvieron que morir. ¿Quiénes tuvieron que morir? Pues todos. Menos aquella última generación, ¿verdad? Que el Señor, cuando en su regreso venga, tomará a sí mismo para llevar con el Padre a las mansiones celestiales. Sacando esa última generación, pues todos los seres humanos debemos de morir, ¿verdad? Es una regla natural, porque todos pecamos, ¿verdad? Ahora, porque este juicio es final, después de este va a haber nuevo cielo y nueva tierra. Por eso dice aquí bien claro que los cielos y la tierra desaparecieron, porque es como que el Señor hace punto y borrón, cuenta nueva, ¿verdad? Y acá, y justamente en Apocalipsis 21, en el siguiente capítulo, se presenta justamente estos cielos nuevos y tierra nueva. Esa es una cosa, una verdad increíble, ¿verdad? Que saber que al Señor que nosotros ahorita alabamos y adoramos, al que acabamos de nosotros dirigir, ¿no?, nuestras oraciones, a ese único Dios, nosotros estamos tan seguros de que Él va a ser nuestro juez final. Esa es una seguridad tremenda, ¿verdad? Eso da mucha confianza, mis hermanos, para los que andamos en el camino del Señor. Dice así la palabra de Dios en el versículo 12, ahí mismo en Apocalipsis 20, y dice que el apóstol Juan vio y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, al morir, las bases de cómo voy a ser juzgado según estos pasajes principales en Ezequiel y en Apocalipsis 20 están sentadas. Dice, primeramente voy a ser juzgado por las cosas que cada uno hizo en esta vida. Nada y vano, todo va a ser tomado en cuenta, todas y cada una de mis acciones, grandes, pequeñas, vistas u ocultas, todas mis obras en esta vida, todas y absolutamente todas, y todo lo que yo digo también, todo será juzgado por el juez de jueces, nuestro Señor Jesús. Acuérdense, la semana pasada vimos que en el libro de Eclesiastés capítulo 11, dice que si un árbol cayere, y que va a ir, que ahí va a quedar. Que eso significa que en la condición que nosotros vamos a morir, va a determinar nuestra condición durante la eternidad. O sea, como morimos, en la condición de que estamos cuando morimos, ¿qué pasa? Así va a ser la condición eterna. Por eso lo llamamos juicio eterno, porque ya no hay manera de deshacer, no hay manera de decirle, momento, otra chancita más. No hay. Es ahí en donde vamos a rendir cuentas. Es eterno, porque sus consecuencias son eternas. Dice bien claro en el libro de Hebreos, todos lo conocemos, que dice que está establecido que para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez, y después de esto es el juicio, inmediatamente es el juicio, porque en la eternidad no hay tiempo. Ya comenzamos entonces la semana anterior, en la última enseñanza, a ver los cinco principios de este juicio de Dios. No sé si lo recuerdan, vimos los dos primeros, vamos a ir otra vez a mencionarlos. Cinco principios del juicio de Dios en Romanos capítulo 2. El primero dijimos, el juicio de Dios se basa sobre hechos reales y no en rumores. Romanos 2:2 dijimos, ¿verdad? El segundo principio del juicio de Dios es, seremos juzgados según lo que hemos hecho en esta vida. Romanos 2:6. Tercer principio, Dios no discrimina, no tiene favoritos, Él es objetivo en su análisis y en su veredicto en este juicio final. Romanos 2:11. Principio 4, que se juzgue de acuerdo a la verdad que tenemos a nuestro alcance. Romanos 2:12. Y el quinto y último principio del juicio de Dios es, Dios juzgará no solo lo que hacemos abiertamente, sino también las motivaciones de nuestro corazón. Romanos 2:16. O sea, este último punto es, a Dios le interesa y le interesa mucho nuestras verdaderas motivaciones. Ese es el tema. Primer principio del juicio de Dios, ya lo habíamos visto, nomás lo voy a mencionar brevemente. El primero dijimos, el juicio de Dios se basa sobre ¿qué? Hechos reales y no en rumores. Hasta en los tribunales dijimos de la tierra, ¿verdad? Se tienen que basar sobre hechos reales. Yo recordaba que había un juicio en donde un criminal salió porque no encontraron pruebas reales, fehacientes, para incriminar al criminal. Pero era tan obvio, pero no se puede por rumores. se debe, aún en los juicios en esta tierra, en los tribunales terrenales, así debe de ser. Y más claro, nuestro Dios, ¿verdad? Romanos 2:2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, o sea, las cosas malas, es según qué, verdad, según lo que es real. Y para los que practican el pecado a diestra y siniestra, los que no les interesan las cosas de Dios, este es un principio que va a generar inmediatamente ¿qué? Ansiedad, miedo. Pero para los que amamos al Señor, nuestro Padre Celestial, ¿qué nos genera inmediatamente? Paz y gran gozo. Saber que este es un principio que Dios dejó por escrito. Porque el Dios creador de todo el universo le interesa lo que yo hago. Ese es el principio para los que somos hijos de Dios. Dios se preocupa por cada detalle de lo que yo hago. Claro, los que están desviados y andan haciendo inmundicias y perversidades, pensando que nadie los ve en lo oscuro o por ahí, quién sabe por dónde. Dios lo está viendo y Dios los va a juzgar por eso. El segundo principio del juicio de Dios que ya vimos la semana pasada, el segundo es: seremos juzgados según lo que hemos hecho. Qué bueno también es esto, ¿verdad? Para lo que llamamos al Señor. Romanos 2:6 dice: el cual pagará, o sea, el Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo va a pagar Dios? O sea, ¿cómo va a enjuiciar el Señor? Conforme a mis obras. En Hebreos 4:13 dice: ante él, Dios, seremos responsables de todo lo que hemos hecho. ¿Ante quién seremos responsables? Ante Dios, ante el que sabe lo que hacemos. El pasaje principal de hoy, de Apocalipsis 20:12, dice: a los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho. No de las que no habían hecho, sino de las que habían hecho. Quizás ellos pensaron que Dios era mentira, que Dios no existe, o que Dios era un Dios, un semidios, ¿verdad? Que no sabe todo, que le puedo ocultar cosas, ¿no? Sinceramente, Él es omnisciente y omnipotente y omnipresente, y Él sí sabe todo. Nada se le puede ocultar. En la Biblia lo dice una y otra vez, ¿verdad que sí lo dice? Lo dice infinidad de veces, porque eso quiere el Señor, sepamos, para que si no nos haga fácil pecar. Esta afirmación del segundo principio de cómo es el juicio de Dios es algo importante, mis hermanos. Y hay que uno mismo preguntarse: ¿me causa ansiedad y miedo este principio o me genera paz y confianza? Eso es, hermanos, cuando se lo pregunte, usted mismo va a saber la condición de su corazón. Si es la primera, le causa ansiedad y miedo, entonces el Señor le está diciendo: ve y no peques más, ve y no peques más. ¿Cuántas veces escuchamos esto de los predicadores modernos? No lo he escuchado ni una sola vez, pero el Señor lo dijo varias veces a los pecadores. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué será? Mi hermano, si este tipo de principio le genera ansiedad y miedo, incertidumbre, el Señor lo dijo bien claro: ve y deja de pecar. Así lo dijo, ¿verdad? Este es un principio básico y fundamental, mis hermanos, que se aplica, lo dijimos, ¿a quiénes se aplica? A no creyentes, a los incrédulos, a los que dicen: Dios no existe. Ah, pues Dios por ahí existe, pero ahí está, por ahí, que quién sabe si se interesa en mí. A ellos les aplica, ¿verdad que sí? Pero también nos aplica a nosotros. Otro principio muy olvidado en la iglesia de hoy día. ¿Por qué piensan que Dios a nosotros, porque tenemos coronita, dicen, ¿verdad? Así decían ahí en el sur, donde yo aprendí español. Tenemos coronita, o sea, somos favorecidos. Somos, ¿qué? Los apapachados, los mimados de Dios. En parte es verdad, porque los hijos, pues son receptores de bendiciones de Dios. Pero hay una condición, mis hermanos. Hay una condición que es permanecer en fe, permanecer amando al Señor, permanecer obedeciendo a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, 16. El mandato es claro y preciso. Me gusta este pasaje para que ustedes, Primera de Pedro 1, 16 dice, porque escrito está, dice el apóstol Pedro, escrito está. No lo digo yo como apóstol, una ocurrencia mía. Escrito está en la palabra de Dios. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. O sea, sigan mi ejemplo. Ustedes que dicen que me aman. Es una cita del Nuevo Testamento, claro, está en Primera de Pedro, ¿verdad que sí? Que justamente da como válido. Por eso me gusta cuando en el Nuevo Testamento dice, escrito está. El Señor lo dijo muchas veces, pero lo hizo con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que el Antiguo Testamento también es la palabra de Dios. Escrito está, está escrito en Levítico 11:44 para los que apuntan, Levítico 19:2 y Levítico 20:7. Tres testigos. De que el Señor lo está demandando. Está demandando santidad a su iglesia, mis hermanos. Para los que dicen que el Antiguo Testamento ya no está vigente. ¿Cuántos escucharon eso? Yo lo he escuchado y me han enviado esos YouTube, videos de YouTube. Que yo realmente les aconsejo, desconéctese de eso. Vaya directo a la Biblia. Congréguese en una iglesia local como Dios quiere. Y póngase a servir ahí. Esa es la voluntad de Dios. No le saques esa, no hay otra. Justamente lo que yo no quería hacer, y aquí estoy. Yo les tengo que ser sinceros, y de corazón les digo, yo no quería estar aquí. Pero el Señor fue bien claro. Entonces, ¿mi parte qué es? ¿Obedezco o me hago el sordo? Bueno, me hice el sordo varios años y recién le estaba comentando, ¿no? ¿Cómo me fue? Me fue en feria, como dicen aquí en México. Me fue en feria. Mis hijos, no, Toby quizás conoce, se acuerda de algo. Pero me fue bien feo. Pero yo sabiendo que estaba mal, ¿verdad? Pero ya cuando uno dice, Señor, voy a dejar de luchar contigo. Y ahí es cuando el Señor empieza a actuar, ¿verdad? Levítico 19:1. Vamos a leer, fíjense lo que, porque me puso en el corazón que leamos esto de la santidad, ¿verdad? Levítico 19:1 al 5. Lo voy a leer en la traducción viviente. Fíjense cómo dice el Señor, la traducción viviente. El Señor también le dijo a Moisés, a su profeta, da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel, o sea, al pueblo de Dios. Sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Cada uno de ustedes tenga gran respeto por su madre y su padre. Aquí está su madre, abrácela. Hermano, abrace a su madre. Pues tiene la bendición de que estar ahí para abrazarla, ¿verdad? Yo canto que quiero abrazar a mi madre. Cada uno tenga, vamos, aquí también, gran respeto por su madre y padre, y siempre guarde mis días de descanso. O sea, siempre congréguese, no le saque. Yo soy el Señor, su Dios, es el Señor, nuestro Dios, es mi Señor, es el dueño de mi vida, amén, ¿no? 4, no pongas tu confianza en ídolos, ni te hagas imágenes de dioses hechos de metal. Yo soy tu Dios. Esos ídolos están aquí, ¿verdad? En nuestros corazones. Ah, no, mi trabajo, ay, no, esto, bueno, ya sabemos. 5, cuando sacrifiques una ofrenda de paz al Señor, ofrécela de la forma apropiada para que Dios te acepte. O sea, ¿cuál es la forma apropiada? Humillándonos ante Dios. No es la cantidad cuando ofrendo, cuando yo sirvo al Señor, en mi casa, en la congregación, en mi trabajo, lo hago de una manera humillándome al Señor. Esa es la única manera. Y en Levítico 20:7, seguimos en la traducción viviente, Levítico 20:7-8, dice así. Fíjense cómo dice esto de la santidad. Es algo serio para el Señor. Así que consagren su vida para ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. Guarden todos mis decretos poniéndolos en práctica. ¿Cómo los guardamos? Poniéndolos en práctica, porque yo soy el Señor quien los hace santos. A mí me gustó eso, subrayo eso, porque yo soy el Señor quien los hace santos. ¿Quién nos santifica? ¿Mis buenas obras? No, el Señor que actúa. Mis buenas obras son solo que la evidencia de que yo estoy permaneciendo en la fe. Es la evidencia de que yo amo al Señor. Esa es la evidencia. Porque en mi carne, pues no me da ganas de ayudar al pobre. No me da ganas de orar por el otro hermano. No me da ganas de congregarme, etcétera, etcétera. En mi carnalidad no me dan ganas. Hay que ser sinceros, ¿verdad, hermanos? Pero debo de seguir, ¿qué? De poner en práctica los decretos de Dios, los mandamientos de Dios. El otro día me decían que, gracias a Dios que no lo subimos a YouTube, porque después, no me gusta porque después andan, se lo pasaron, el audio, ¿verdad? Lo pasamos por audio y se lo pasaron a alguien y después hicieron un comentario en esa iglesia del hermano, de que se le resultó muy, muy religiosa la prédica, porque yo estaba haciendo énfasis en obedecer al Señor. ¿Usted qué cree? ¿No es importante o es importante? Claro que es importante. El Señor es lo que busca, nuestra obediencia para bendición de nosotros mismos. ¿De dónde viene la fuerza entonces para no hacer lo que se me cante la gana, como dicen? De lo que a mí me venga aquí en la carne, se me salga así. Bueno, ¿de dónde viene la fuerza? Mi ayuda viene, dice el salmista, ¿de quién? Del Señor. Mi ayuda viene del Señor. El poder de santificación, como acabamos de leer en Levítico 27, yo soy el Señor quien los hace santos. Debemos de entender ese principio. Es un principio importante. No andamos en nuestras fuerzas. Andamos en el poder de Dios. Por eso cuando el cristiano anda tibio, anda desbalagado, dicen, no es porque Dios no tenga poder. Hay que revisarnos a nosotros mismos, decir, ay Señor, ¿qué está pasando? Perdóname, algo estoy. Y el Señor le va a responder inmediatamente, se lo puedo asegurar, porque yo vivo esa experiencia. Inmediatamente me responde, inmediatamente me dice, andas mal en esto, andas mal en esto, rectifícate. En el contexto de Primera de Pedro 1, nos dice que para qué nos salvó el Señor. Fíjense, es algo importante ver el contexto, ¿sí o no? Primera de Pedro 1, 18, seguimos en la traducción viviente. Volvamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo ahora 18. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor. Fíjense, ahora sabemos que nuestra fe es verdadera porque nos ha salvado ¿de qué? De la vida vacía, ¿de qué? De lo que antes andábamos, de pecados, de los pecados que andábamos. El Señor nos salvó de esa vida, dice este versículo 18. A mí me interesa esto. La Reina Valera dice, rescatados de nuestra vana manera de vivir, de nuestra práctica del pecado. No hay que excusarse de los pecados, hay que arrepentirse de los pecados, mis hermanos. Hay que dejar de excusarse y buscar excusas, sino arrepentirse. Y el Señor dice, borrón y cuenta nueva, vente conmigo y ya deja de pecar. Ay, el Señor, es muy difícil, yo estoy muy débil en la carne. Pues es en mi poder. Mi poder ilimitado, el poder de Dios, que a mí, mis hermanos, me sacó de un montón de pecados. Y cuando los hermanos de allá de la penal, que ahorita los voy a visitar el próximo mes, y ustedes, mis hermanos, ¿de dónde los sacó? Pero los tuvo que haber sacado, ¿verdad? Si están ahí esos pecados, pues no. Hay que salir de esos pecados, de nuestra vana manera de vivir. Esa es la promesa de Dios, ¿para quiénes? Para su pueblo, para nosotros, los que somos hijos, los que amamos a Dios. Entonces nos aferramos entonces al mandato de Dios, a la instrucción de Dios, a la voluntad del Señor. Y seguimos esas instrucciones no por nuestra fuerza, sino por la guía del Espíritu, por la instrucción de la palabra, para que nuestra vida sea esa abundancia de vida que solo Él puede dar, se manifieste en nuestras vidas. Y la gente vea, Él es cristiano, Él es diferente. Entonces, mis hermanos, la salvación que es aceptada por medio de la fe va a producir sí o sí, un cambio radical en nuestra manera de vivir. Nuestra vana manera de vivir ya no va a estar, y nuestras acciones van a reflejar poco a poco más, ¿a quién? Al Señor Jesús. Ese es el único camino. Por eso los que amamos a Dios, los hijos, el juicio de Dios no es condenatorio. Ahí está. Porque todos preguntan, ay, pero vamos a estar en el gran juicio final. Pues ya lo dije hace 4 enseñanzas. Ese juicio es la segunda resurrección y es para condenación. La gente que muere se va a ir al infierno y les va a quedar, no hay, ay, el infierno me va a purgar, como dicen algunas religiones. Ya es la muerte y el juicio. Es infierno, juicio final y lago de fuego. Para los que tenemos oportunidad, para los que tenemos vida todavía, tenemos un juicio también por nuestras obras, pero no es de condenación. ¿Por qué no es de condenación? Por lo que acabamos de ver. Porque andamos en qué, andamos en la justicia de Dios. Nuestra vana manera de vivir es pasado, y todo es hecho nuevo. Ah, pues ando en esto, sí, tropezamos. ¿Qué es tropezar? No es practicar el pecado, tropezar es un error momentáneo. Entonces es importante entender esto. ¿Por qué? Porque cuando me mire un espejo, debo de saber ¿en qué posición estoy? Se basa entonces, tanto creyentes como no creyentes, ¿en qué? En nuestras ¿qué? Acciones, en nuestras obras. Pero los cristianos andamos en las obras de justicia preparadas desde los principios de los tiempos. ¿Andamos o no andamos? Andamos, dice la palabra. Por eso, el juicio hacia nosotros por nuestras obras no es de condenación, porque estamos haciendo ya las obras de justicia de Dios. Amén. Es Dios quien nos da la fortaleza entonces y la sabiduría para humillar, cuando nos humillamos ante su palabra, cuando empezamos a escuchar al Espíritu Santo que mora en nosotros. Él va a guiarnos en todos los aspectos de nuestra vida. No, en este no. Con tu relación marital, con tu esposa, con tu esposo, en ese no te voy a guiar. Tú te casaste, ¿verdad? Con él o con ella, ¿verdad? Ahí está, no me, como dicen los padres terrenales, ¿verdad? Decimos, pues tú te casaste, ¿verdad? Ahora no me vengas ahí a echarme las broncas. Tú estabas enamoradísimo, ¿ahora qué? No, nuestro padre no es así. ¿Verdad que no es así? Él nos va a guiar en todos los aspectos de nuestra vida. Llámese cualquier relación que tengamos, provisión, enfermedad, lo que sea. Cuando el salmista dice, fortaleza mía, es porque así debe de ser. Dios debe de ser mi fortaleza, en quien yo he confiado, dice David. Siempre me gusta David cuando dice, Él es mi fortaleza en quien yo confío. Está relacionado, ¿verdad? Porque el poder de Dios actúa sobre los hijos cuando permanecemos en la fe. Cuando no le creemos a Dios, nuestra vida se va haciendo ¿qué? Tibia. Para los que anotan, es el Salmo 144, ¿verdad? Que tanto nos gusta. Mi Dios, mi fortaleza en quien confío, ¿verdad? No hay, fíjense entonces, neutralidad cuando andamos con el Espíritu. ¿Qué significa que no hay neutralidad cuando andamos con el Espíritu? ¿Cuántos le creen a Dios? Pues amén, ¿verdad? Entonces tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros. Entonces significa que no hay neutralidad. El Espíritu nos va a obligar a elegir entre Dios y el príncipe de este mundo, Satanás, siempre. Siempre mis decisiones se basan en eso, mis hermanos. No es, pues se me hace fácil. Ay, esto no lo va a importar a Dios. ¿Qué dijimos al principio de la enseñanza? De que a Dios le interesan todos y cada uno de nuestras acciones. No es que, ay, esto yo lo voy a decidir por mi propia cuenta. No, pues no. Póngalo ante el Señor. Para Él no hay neutralidad. Elijo a Dios o elijo al príncipe de este mundo. No hay eso de que soy cristiano, soy hijo de Dios, pero vivo una vida insulsa. ¿Sabe lo que es ser insulso? Es insípido. O sea, lo busqué en la definición en el diccionario. Insípido dice falto, miren cómo dice el diccionario secular, falto de espíritu, falto de viveza, falto de gracia, falto de sal. A mí me gustó, o sea, muy espiritual, ¿verdad? Hasta lo secular. Cuando mi vida aquí en esta tierra es insípida, falto de espíritu, falto de viveza, falto de gracia, falto de sal. O sea, ¿cómo nos llama el Señor? ¿La sal de qué? De este mundo. Le damos sabor a este mundo, los cristianos. Por eso ahora el mundo está como está. Parte de la culpa la tiene la iglesia, pero no le estamos dando sabor a este mundo. El príncipe de este mundo le está dando sabor al mundo. Y a los jóvenes los está destruyendo. Por eso yo siempre doy hincapié en estos eventos de los jóvenes, porque los está destruyendo. En vicios, drogas, pornografía, está horrible como están pervertidos por todos lados en su cabeza. Ay, hermano, se ha exagerado. Un día voy a tener un resumen aquí de unos 5 minutos de las cosas que las noticias de esa semana nomás. Tanta perversión hay en los jóvenes ya. Nadie queremos que nuestros hijos sean así, ¿verdad? Pero debemos de permanecer nosotros, que ellos vean nuestra no falta de espíritu, que vean que estamos llenos del espíritu, que hay viveza, que hay vida y hay gracia en nuestra vida, que somos sal y luz de este mundo. Ellos deben de ver eso. Recuerde lo que dice la palabra, toda injusticia es pecado, mis hermanos. ¿Qué significa? Lo que no es justicia es pecado. Entonces, repasando, y quiero volver a esto. Primero, el juicio de Dios se basa sobre ¿qué? Hechos reales, objetivos, no rumores. Número dos, del juicio de Dios seremos juzgados según lo que hemos hecho. Número tres, de los principios del juicio de Dios, Dios no discrimina. Número tres, Dios no discrimina. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios, ¿no? Que no hay acepción, ¿verdad? Porque Dios no hace acepción de personas, Él no discrimina. Gracias a Dios, Él no tiene favoritos. Cuando lleguemos al cielo va a estar Jeremías, Daniel, Pedro, Pablo, y vamos a ser hermanos en Cristo. ¡Ay, don Pedro y don San Pablo! ¡Ay! No, Él va a decir, vente, vamos a pasearnos acá. Va a ser algo tremendo, mis hermanos. Gracias a Dios, Él no tiene favoritos. Él va a juzgar a todos por igual, ¿según qué? Nuestras obras. Justos e impíos, creyentes e incrédulos. No hay acepción de personas. Es que Dios no discrimina según lo que es esa persona en lo natural. ¿Qué significa eso? Uno puede ser poderoso o uno más del montón, como dicen, ¿verdad? Uno puede ser rico o pobre, materialmente, ¿verdad? Hablando. Uno puede ser alto o bajito, gordito, flaquito, anciano o joven, hombre o mujer, no importa. Tener muchos estudios o nunca haber pisado en una escuela, no importa para el Señor. Y gracias a Dios, ¿verdad? Eso no importa, nada de eso. Uno puede haber tenido un montón de pecados horribles, pero venir en arrepentimiento a los pies del Señor. Y uno puede haber vivido una vida muy justa, diciendo, este cómo no es cristiano, pero parece cristiano. Pero no importa, cualquiera que se arrepiente, Dios lo perdona. Así es nuestro Padre Celestial, Él no discrimina. Y si hijos, debemos de parecernos a Él. Nosotros tampoco debemos de discriminar. Esto es el plano, estoy hablando en el plano de lo espiritual, porque Dios no tiene cuerpo, ¿verdad? Él es espíritu, ¿no? Él es, en lo espiritual, mis hermanos, sabemos que afecta a lo natural. Este es un concepto también, principio en la Biblia. Como estoy en lo espiritual, va a afectar mi andar en lo natural. Por eso las personas que andan alejadas de Dios son bien pervertidas, son bien oscuras, mienten, la mentira está en su boca y hacen toda clase de maldades. Porque espiritualmente están muertos, entonces afecta lo natural. En este caso, mis hermanos, habla del comportamiento diario, ¿verdad? El apóstol Santiago lo pone así en Santiago capítulo 2, versículo 1. Santiago 2, 1, en la traducción viviente dice, mis amados hermanos, se dirige a la iglesia, mis hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? ¿Cómo dicen que en verdad creen en el Dios vivo? Él no es así, y ustedes dicen que creen en Él, y ustedes son así. ¿Cómo puede ser? Dice el apóstol. Si eres como tu Padre que está en los cielos, las cosas de tu Padre vas a hacer. Si en verdad crees. Ahí siguiendo el pasaje en Santiago 2:2 dice, por ejemplo, da un ejemplo. Supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso. ¿Acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? ¿Qué pregunta, verdad? Aquí hay que hacer un recuento, ¿sí o no? Cada uno en su corazón. ¿Cuántas veces hacemos? Hasta cuando vamos al Oxxo, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nos encontramos a alguien que está pidiendo de la calle en el Oxxo? Y ahí le sacamos. No te acerques, me vas a contagiar algo. Y al que viene con el carrazo ahí, todo así vestido, ay, nos los pegamos, a ver si de repente me dice que me da chamba. Me pongo el peino. Y al otro, salte de aquí, me vas a contagiar las pulgas. Es triste, ¿verdad? Es triste. ¿Acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios, nuestros juicios, son guiados por malas intenciones? Siempre mis acciones, buenas o malas, son consecuencias de mis juicios. Decisiones que yo tomo en mi ser interior. Por eso lo espiritual decimos que afecta a lo natural. Va a afectar mi comportamiento y mi toma de decisiones. Si en lo espiritual estoy bien lleno de su gracia, entonces voy a tomar. El del Oxxo lo atiende mal. Pues, a ver, ¿qué quieres? ¿Tienes hambre, mijo? A ver, mira, aquí hay una papita. No me voy a ir a bancarrota, ¿verdad? Por comprarle unas papitas al chavo, ¿no? No, es que eso se lo va a dar, el papá lo utiliza y no sé qué. Empiezan a un montón de cosas, ¿verdad? A ponerse aquí en nuestra mente. Pero él tiene hambre, ¿sí o no? Pues hay que darle lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad? Esas son las fáciles, o sea, las decisiones cuando uno está en el Espíritu se toman fácil. No es, ay Señor, voy a orar a la iglesia. No, pues ese es el momento, hombre. O sea, voy a ir a la iglesia a ver qué Dios me dice y no sé qué. No, hombre, es ahí estaba el momento de hacer el bien, la justicia de Dios, ser Jesucristo representado en ese momento. Esa es la manera de Cristo. ¿Acaso Cristo una vez le dijo a alguien, espérame, vete, que ahora ando dando un sermón aquí, porque quiero llegar a Jerusalén y que todos me reconozcan? No, bien claro, ahí le dijo, en ese momento le resolvió, o lo confrontó con su maldad, ¿sí o no? En ese momento. Damos veredictos. ¿Veredictos de qué? De lo que tenemos en el espíritu, en nuestro ser interior, como dice la Biblia. ¿Qué hago con mi mente y con mi corazón acerca de lo que yo considero es mejor y más conveniente para mí? ¿Sí o no? Esa es la decisión que tomo. Creo más conveniente hacer esto dentro de mí, y tomo esa decisión y la ejecuto, la llevo a la práctica. Pero cuando digo es más conveniente para mí hacer lo que Dios mande, lo que Dios me está poniendo en ese momento en el corazón, eso es de bendición, mis hermanos, les aseguro. Ahí está la bendición del Señor. El que discrimina muestra que sus juicios no son como los juicios de Dios, sino que son guiados por malas intenciones, como decía el apóstol Santiago recién. En el ejemplo acá del apóstol, quedar bien con el que tiene dinero para quizás recibir algún favor material de esta persona rica. Pero ¿no es mejor, mis hermanos, confiar en Dios que en los hombres? Debemos de confiar en Dios y no en los hombres, y ejercer un juicio justo como haría el Padre Celestial, y así hacer en esta tierra la justicia que en el reino de los cielos se da. Este principio está a lo largo de toda la Biblia. Empieza a leerlo. Toda la Biblia está llena de estos ejemplos. Toda la Biblia. Confiar en Dios, en verdad confiar en Dios, es juzgar como Dios lo haría. Voy a juzgar mis veredictos que voy a dar en ese momento. Confiar en Dios no es discriminar. Él no es creyente. Él está mal. Y él no, él es el apóstol elegido por Dios. O sea, no es andar haciendo tanto los juicios en mi cabeza, sino que es estar haciendo la voluntad, el juicio de Dios en ese momento. Y la vara de justicia de Dios, mis hermanos, está puesta muy alta. Gracias a Dios está así. Y debemos de aspirar a ese juicio o forma de juzgar o tomar decisiones de Dios. ¿Cuánto queremos tomar la decisión como Dios la tomaría? Esa es la manera. Ay, me gustaría, Señor, hacer lo que tú quieras, hacer tu voluntad. Es eso. Señor, me gustaría hacer, obrar como tú lo harías. ¿Cómo obras tú, mi Dios? El cuarto principio del juicio de Dios, el cuarto, es que se juzgue de acuerdo a la verdad que tenemos a nuestro alcance. Lo repito, que se juzgue de acuerdo a la verdad que tenemos a nuestro alcance. Romanos 2:12, dice así la palabra de Dios en Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Quiénes eran los que tenían la ley de Dios en la antigüedad? Los israelitas, ¿verdad? Ellos habían recibido la ley escrita por medio del profeta Moisés en el monte del Sinaí, lo que llamamos la Torá. Y los demás pueblos en la antigüedad, ¿qué pasó? El resto son los que no habían recibido la ley escrita de parte de Dios. Los babilonios, los sumerios, los asirios, los egipcios, todos ellos no recibieron la palabra escrita de Dios. Pero aquí en esta palabra, en Romanos 2:12, estamos viendo de cómo el Señor va a juzgar. En palabra de Dios para todos, se lo voy a leer de vuelta el pasaje. Palabra de Dios para todos dice: los que conocen la ley y los que no saben nada de ella son iguales cuando cometen pecados. Los que no conocen la ley y cometen pecados se condenarán de la misma manera. Los que conocen la ley y cometen pecados serán juzgados por la ley. O sea, conoces la ley o no conozcas la ley, vas a ser juzgado por lo que haces. Si cometes pecado, ese pecado te va a condenar. Eso es lo que está diciendo la palabra. Si seguimos el pasaje, ahí en el contexto posterior, veremos que para los que no recibieron la ley escrita, la Tanaj, o sea, la Biblia, el Antiguo Testamento, hay una ley en el corazón de todo ser humano. ¿Cuál es? La conciencia. Versículo 14 y 15 dice así. Se lo voy a leer en palabra de Dios para todos. 14. Los que no son judíos no conocen la ley, pero cuando ellos por instinto hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley, y su conciencia les sirve de testigo. Sus razonamientos los condenan o los defienden, porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos, y cuando hacen el bien saben que hacen bien y no se sienten culpables. En el ejemplo del Oxxo, cuando uno ayuda al niño, ¿cómo se siente? Híjole, me debes 10 pesos, señor. Me siento bien mal porque esos 10 pesos me los iba a gastar en no sé qué cosas. No, me siento súper bien. El otro día estaba así en el carro y una señora joven tenía a su hijita, así bebé, y había un sol y no tenía ni para cubrirlo. Yo le decía, señor, dale sabiduría a la joven. Y se acercó, pero al otro lado. Y dije, ay, señor, se me fue. Y ya, y yo dije, señor, pues ayúdale, porque esa niña recibiendo el sol durante una hora se puede deshidratar. Es tu hija, señor, esa bebé. Y ya vino por este lado. ya le bajé, le digo, oiga, señora, disculpe, Dios le bendiga. Mire, es que le está dando el sol a su hijita para que la cubra, por favor, y no se deshidrate. Y no tenía yo cambio, monedas para darle, y agarro y hago así, y justo había un agua. Yo le agarré y le di, aquí tiene un agua nueva, o sea, y se la di, y justo, ah, mire, tenía muchas, ahí está la respuesta inmediata, ¿verdad? Entonces, ¿y qué me dio eso? Mucha alegría. Dije, ay, señor, qué tremendo cómo obras, ¿eh? Y bueno, yo le dije, Dios le bendiga. Y le dije ciertas palabras y ya me fui, porque ya me estaban pitando atrás. ya cállense. No. Ya arruino con lo que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, permanecer, ¿verdad? Firmes. Es difícil, ¿sí o no? Es difícil. El Señor, fíjense bien cómo aplica este principio, este cuarto principio que acabamos de mencionar. Mateo 11, 20. Vayamos a Mateo capítulo 11, versículo 20. En la traducción viviente lo voy a leer para ver cómo el Señor aplica este cuarto principio. Dice así la palabra de Dios, Mateo 11:20, traducción viviente, dice: luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. ¿Qué aflicción les espera a Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropas de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Tiro y Sidón conocían menos de Dios. Eran ciudades paganas. No les fue entregada la ley escrita de Dios. Corazín y Betsaida eran ciudades de Israel, cerca de Capernaum. ¿Región de dónde? De Galilea. Fíjense, en esa región de Galilea, nuestro Señor Jesús estableció su ministerio durante más de 2 años. ¿Cuánto fue su ministerio en la tierra? 3 años y medio. O sea, 2/3 partes de su tiempo de ministerio en la tierra estuvo en la región de Galilea. Y él lo que está diciendo ahora a las ciudades principales de Galilea. Les está diciendo, no entendieron. Y hablando de la ciudad de Capernaum, dice el Señor en el 23, y ustedes, los de Capernaum, la ciudad principal de esa zona, ¿serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. En la Reina Valera dice Hades. Pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Fíjense, es tremendo, ¿no? Les digo que en el día del juicio, aún a Sodoma le irá mejor que a ustedes. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Imaginémonos un poco la situación aquí, mis hermanos. El Señor mismo recorriendo en persona las ciudades de Israel, ahí toda esa región de Galilea, que ya tenían ellos conocimiento de la ley escrita, ¿verdad? Porque eran parte del pueblo de Israel. Tenían la ley, la Tanaj, como en hebreo se dice, ¿verdad? Y ya tenían cierto conocimiento. Y ahora tenían un encuentro directo y personal con el Señor mismo. Había llegado el Mesías tan esperado. Y no fue su ministerio, el ministerio de Jesús, como en su heraldo. ¿Quién era el heraldo de Jesús? Juan el Bautista. Juan el Bautista hablaba la palabra de Dios, llamaba al arrepentimiento, pero no se le tiene ahí registrado ningún milagro en la Biblia. Quizás hizo alguno que otro, pero en la Biblia no se registró. Jesucristo, a cambio, el ministerio del Señor estuvo lleno de milagros, un montón de milagros y señales, para que no queden dudas de que Él, el Mesías, que tanto ellos estaban ahí leyendo en la ley, era Él. Recordemos cómo termina el Evangelio de Juan. ¿Cómo termina en Juan 21, 24? Dice, este es el discípulo, Juan diciéndose a sí mismo, ¿no? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, de la resurrección y todo eso, y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. O sea, imagínense todos los milagros que hizo estando en la región de Capernaum. El significado, mis hermanos, a pesar de la hipérbole que aquí vemos que Juan hizo, el significado es que el Señor fue la gran figura bíblica que más señales, milagros realizó en esta tierra, por sobre todos. Y así, claro, debe de ser. Y ahora la advertencia sobre la generación actual, mis hermanos. Porque hay que llevarlo a nuestra generación, ¿verdad? Como aquella generación de Jesús de Corazín, Betsaida y Capernaum. La Biblia es el primer libro, mis hermanos, ahora, en esta actualidad. Es el primer libro impreso y el que más copias se han hecho en toda la historia de la humanidad, mis hermanos. Según el libro Guinness de Récords, lo conocen, es el libro que registra todos los récords, ¿verdad? La Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. Tiene un alcance tal que cifras exactas es imposible de decir, pero hay un estudio dice The Bible Society, que es la sociedad de gente que hace impresiones de Biblias, que determinó que miren nomás estos años, 1815 a 1975, miren la fecha que yo nací, se imprimieron 2.5 mil millones de copias, nomás en esos años, del 1815 a 1975. Se imprimieron 2.5 mil millones de copias. Pero dicen que también puede haber sido 5 mil millones de copias. Solo en el 2014, en un solo año, 2014. En la fecha que sacó el reporte The Bible Society, reportaron esta sociedad bíblica que ellos solo distribuyeron 34 millones de copias completas de la Biblia. 34 millones. Las últimas cifras de los traductores bíblicos muestran que casi 700 idiomas está ya la Biblia completamente traducida. 700, mis hermanos. Aún más idiomas del Nuevo Testamento. 1548 idiomas hoy. 1548 nomás completo el Nuevo Testamento. Y 1138 algunas partes de la Biblia en otros idiomas, que son idiomas tipo aborígenes, ¿verdad? Y ahora no solo por libro, ¿no? Los vemos, ¿sí o no? Están, yo pues casi siempre ya leo la Biblia en la aplicación, ¿verdad? La aplicación de la Biblia. Por todos lados, en nuestros celulares, en las computadoras. En ninguna otra generación pasada jamás fue tan fácil tener la palabra de Dios escrita en nuestras manos. En ninguna, mis hermanos. La otra vez le envié un video al hermano Eduardo, ¿verdad? Pero ahí le pedí, y yo me acordaba de esto, pero no lo quería molestar, hermano. Pero me acordaba de esto, como en China, ahí hay un video que después lo veremos. Están llorando a lágrima, a moco caído, como dicen aquí, ¿verdad? Porque le estaban regalando una Biblia. Le estaban regalando una Biblia. Y yo me acuerdo cuando entraba a China, cuando trabajaba y tenía que ir muy seguido, iba como 3-4 veces al año a China, yo me llevaba una Biblia. Y si me descubrían con esa Biblia, es cárcel. No me estoy tirando flores, pero estoy nomás dando un ejemplo, ¿verdad? Y llegaba con esa Biblia y había una fábrica en donde eran cristianos. Y se sabe, porque no se puede decir a la luz, o sea, yo soy cristiano, ¿no? Porque se lo llevan ahí a la prisión, ¿verdad? Entonces hay unas, ¿cómo se llama? Unos símbolos de cristianos, no como el pescadito, porque es muy obvio, ¿verdad? Es allá otro de entre ellos, entre los chinos. Y yo pues estaba ahí y yo una vez estaba así, y ese símbolo dije, se me hace como cristiano, o sea, le digo. Y se me miraron, así como que, ¿este la policía o es cristiano? Entonces yo le dije, no, yo soy cristiano, fíjense. Ah, y ahí se alegraron, hermano, y nos empezaron. Y yo les llevaba una Biblia, no saben la alegría que, por una Biblia. Entre varios tenían una Biblia. No estoy hablando de hace, estoy hablando de hace unos años, hace 10 años. Por una Biblia, porque en las aplicaciones no aparece la Biblia. No es como nosotros, ay, ¿cuántas aplicaciones de Biblia tienen en su celular? Yo tengo como 5. Ellos no pueden. Mis aplicaciones de la Biblia cuando voy a China se bloquean. Y ahora ni puedo entrar a China, pero se bloquean. ¿Saben cómo están ellos? Memorizan, se saben pasajes completos, como yo a veces digo, híjole, esta gente así. ¿Y nosotros cómo andamos? Tremendo, tremendo cómo andamos nosotros comparado con ellos. Debemos de hacer una inspección de nuestro corazón, mis hermanos. Nuestra generación tiene un sinfín de maneras de escuchar la Biblia, libros virtuales, CDs, televisión, internet, predicadores, un montón en YouTube, devocionales, audios. Y recordemos este cuarto principio: seremos juzgados de acuerdo a la verdad que tenemos a nuestro alcance. O sea, vamos a ser juzgados con mayor severidad y escrutinio, quizás mayor que las ciudades de Galilea, que Corazín, que Betsaida y que Capernaum. ¿Qué vamos a decirle al Señor, mis hermanos? ¿Qué vamos a decirle al Señor? Nosotros tenemos toda esta tecnología y tantas Biblias, y ellos en Corazín tuvieron al Señor 3 años nomás, menos de 3 años. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Porque nosotros tenemos, mis hermanos, todas estas maneras, estas bendiciones. Dios juzgará a esta generación más severamente que todas las anteriores, porque hemos tenido más conocimiento de la verdad. Póngaselo ahí, métaselo en el corazón y diga al Señor, ¿qué debo de hacer? El juicio, mis hermanos, es según la medida del conocimiento de la verdad. Mientras más conozca de la verdad, más severo es el juicio. Alguno puede estar pensando ahora, entonces mejor no conocer. ¿Será cierto que es mejor no conocer entonces? ¿Será cierto? Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Libres en el original significa no ser esclavos. Habla de una libertad en lo espiritual, libertad del pecado, de la vana manera de vivir. ¿Cuántos quieren eso, mis hermanos? ¿Cómo pues se nos puede ocurrir decir, no, entonces mejor conocer menos? Finalmente, y ya cerrando, mis hermanos, gracias por su paciencia. El quinto principio del juicio de Dios. Dios juzgará no solo lo que hacemos abiertamente, sino también los motivos de nuestro corazón. Romanos 2, 16. Ay, se me borró esta parte. Creo que no lo. Romanos 2, 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, conforme a la palabra de Dios, a lo que nosotros estuvimos estudiando en toda la serie, Él va a juzgar todos los secretos de los hombres, de lo que nosotros tenemos, pensamos que está oculto. Pero ante Dios, nada está oculto. A Dios, mis hermanos, este último quinto principio del juicio de Dios significa que a Dios sí le interesa y mucho nuestras verdaderas motivaciones. Cuando hacemos algo, Él le interesa nuestras verdaderas motivaciones. Cuando venimos a la congregación, mucha gente, pues, yo vengo porque mi esposa me trae. Yo vengo porque mis hijos me traen. O viceversa. Dios le interesa nuestras verdaderas motivaciones. Dios juzgará nuestros pensamientos y los motivos de nuestros corazones. Dos personas pueden estar haciendo la misma acción, lo mismo, pero cuando Dios las juzgue, va a tomar en cuenta esas motivaciones. Último pasaje, mis hermanos. Jeremías, capítulo 5, versículo 20. Escuchen bien esto, yo les doy un consejo de parte de Dios. Lean todo Jeremías capítulo 5 y capítulo 6. Léanlo en varias versiones. Vamos a leer nomás un extracto del versículo 20. Jeremías 5:20 dice así la palabra. Lo voy a leer en la traducción viviente. Anuncien esto a Israel, díganselo a Judá. Escucha, gente necia y sin sentido común. ¿Qué tiene ojos que no ven y oídos que no oyen? ¿No me tienes respeto porque no tiemblas en mi presencia? Yo, el Señor, con la arena defino el límite del océano, como frontera eterna que las aguas no pueden cruzar. Las olas pueden agitarse y rugir, pero nunca podrán pasar los límites que establecí. 23. Sin embargo, mi pueblo tiene el corazón terco y rebelde. Se alejó y me abandonó. No dicen de corazón. Subrayo, no dicen de corazón. Vivamos con temor reverente ante el Señor nuestro Dios, porque nos da la lluvia cada primavera y otoño, asegurándonos una cosecha en el tiempo apropiado. Su maldad les ha privado de estas maravillosas bendiciones. Su pecado les ha robado todas estas cosas buenas. Es un principio tremendo, ¿verdad? El 25, ¿no? La que acabamos de leer. 26. Hay hombres perversos entre mi pueblo que están al acecho de víctimas, como un cazador oculto en su escondite. Continuamente ponen trampas para atrapar a la gente. Como una jaula llena de pájaros, sus casas están llenas de planes siniestros. Ahora son poderosos y ricos. Están gordos y con aspecto saludable, y sus obras de maldad no tienen límite. Rehúsan dar justicia al huérfano y le niegan los derechos al pobre. Miren, nada es casualidad como está la condición de la iglesia ahora, mis hermanos. Nada es casualidad. 29. No habría de castigarlos por esto, dice el Señor. No habría de vengarme de semejante nación. Algo terrible y espantoso ha sucedido en este país. Los profetas dan profecías falsas y los sacerdotes gobiernan con mano de hierro. Peor todavía, a mi pueblo le encanta que sea así. Ahora bien, ¿qué harán ustedes cuando todo esto llegue a su fin? Es una palabra para esta última generación también, mis hermanos. Por eso dice el proverbio 4:23, que todos conocemos bien. ¿Qué dice? Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque esta, o sea, mi corazón, lo que supongo que está oculto, mis pensamientos y mis sentimientos, estos van a determinar el rumbo de tu vida, dice así la versión. Dios sabe mejor que nadie qué es lo que nos conviene. Si lo sabe o no lo sabe, mis hermanos, ¿le creemos o no a Dios? Dios quiere ofrecernos su ayuda en su palabra. Ahí está, ahí están sus directrices y mandamientos. Y así que no es mejor, entonces, mis hermanos, no conocer, porque dice la palabra también que mi pueblo muere por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento morimos, como recién el profeta Jeremías profetizaba para su generación, que era como Corazín, como Betsaida, como Capernaum. Pero para esta generación final, mis hermanos, que andamos más desbalagados quizás, también llega la palabra de Dios. No es mejor no conocer. Dependeríamos solamente de nuestra naturaleza y a ver si mi conciencia no se endurece. Qué feo, ¿verdad? Mejor es decir, como dice el profeta Jeremías, vivamos con temor reverente ante el Señor nuestro Dios, porque Él, de Él nos da la lluvia cada primavera y otoño, asegurándonos una cosecha en el tiempo apropiado. Humillémonos, mis hermanos, ante Dios. Créale al Señor y reciba su Espíritu que nos guía sin falla, sin desviación. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque en tu palabra encontramos justicia. Encontramos un juicio sano para poder seguir, para poder imitar, mi Dios. Señor, perdónanos. En este momento te entregamos una vez más nuestros corazones, Señor. Queremos permanecer en aquel amor, primer amor, Señor. Que cuando te conocimos supimos que tú eras el camino y la verdad y la vida, y en ningún otro hay salvación, solamente en ti, mi Señor. Pero nos dejamos guiar por nuestros malos juicios, andando en la vida discriminando, no haciendo tu justicia en nuestras vidas, en nuestras familias. Perdónanos, Señor. Dígale, mi hermano, mi hermana, en este momento al Señor, perdóname, ayúdame, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Señor, guíame con tu Espíritu Santo, Señor, porque es en tu Espíritu Santo que nos guía y nos enseña a través de tu palabra santa, la Biblia, de cómo debemos de actuar cada día en nuestras vidas. Y que ya no hacemos y practicamos el mal, que ya no andamos en pecado, ya no andamos en las cosas que te desagradan, Señor. Sino más bien, somos sal y luz en este mundo. Estamos llenos de tu Espíritu Santo, mi Dios, que nos ilumina y nos guía y nos da sabiduría para poder hacer todo lo que tú quieres hacer y que lo has planeado, mi Dios, para bendecirnos en esta tierra y hasta la vida eterna estar contigo. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Gracias por su paciencia, mis hermanos, y que Dios obre en sus vidas.